Pues a todas las personas que nos están escuchando en este momento a través de www.radiodavinci.cl. En esta oportunidad nos encontramos con la directora del colegio, Verónica Maturana, quien recientemente está acá en el colegio en este cargo tan importante, ¿cierto? Y muchas veces tan enriquecedor y tan dificultoso de llevar a cabo. Y estamos acá con el ACLE de radio en el sector del Torreón del colegio. Hola niños, ¿cómo están? Excelente. Así que entre todos vamos a entrevistarla. Primero que todo, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha estado últimamente? Muy buenas tardes. Buenas tardes, niños. Estoy muy feliz que me hayan invitado hoy día a esta entrevista para que podamos conversar un poquito, conocerlos más yo a ustedes y ustedes a mí. Cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo está trabajando aquí en el colegio? Llegué este año a trabajar a este colegio a partir de febrero. Tomé el cargo de directora del Colegio Leonardo da Vinci. Es un colegio que me encanta, me sentí muy honrada de que me hubieran invitado a participar en este proyecto que tiene este colegio, que es un muy lindo proyecto. Es un colegio que tiene muchas cosas que otros colegios no tienen. Es un colegio que trabaja muchas ACLES, trabaja mucho el área artística. Hay una gran conciencia del cuidado del medio ambiente, que no todos los colegios lo tienen. Y además, creo que cada día está mejorando la convivencia escolar. Estamos fuertemente preocupados de eso, de enseñarle a los niños los valores y todo lo que es necesario para que puedan relacionarse bien entre ustedes y ser cada día más felices cada uno. Que vengan a un colegio contentos, que sientan que es un colegio seguro para ustedes, que no solo vienen a aprender todas las asignaturas, sino que también vienen a pasarlo bien. Cuéntenos, ¿de dónde viene? ¿Siempre ha sido aquí de Rancagua o viene de otro lugar? No soy de Rancagua, o ya casi sí, porque ya llevo como 10 años acá, pero soy de Curicó. Mi familia es de Curicó, de campo. Y llevo 10 años acá en Rancagua, trabajé, bueno, 10 años en el Instituto Inglés y ahí llegué a este colegio a partir de este año. Matías quería hacer una pregunta. Matías. ¿Qué sentí yo poder estar ahí en el colegio? ¿Qué sentí? Sentí mucha alegría que me hayan invitado a participar de este proyecto de este colegio y también sentí que era un gran desafío. Porque las cosas no todas son fáciles. Y hay un nuevo desafío y alguna cosa que hay que resolver. Hay que preocuparse de muchos estamentos. Hay que preocuparse que los niños estén bien, que es lo más importante. Los colegios, piensen, acuérdense, que los colegios, el centro de todo lo que hace un colegio son los niños. Eso es lo que más nos preocupa a todos. Y por eso, para que los niños estén bien, también uno tiene que preocuparse de que los profesores sean los mejores, que es lo que hoy día tenemos en el colegio, muy buenos profesores. Y también tenemos que preocuparnos que las familias estén alineadas con lo que el colegio plantea, con lo que el colegio enseña, con lo que el colegio practica, con lo que proyecta. Y por eso en las reuniones de apoderados estamos empezando a tener charlas para los papás, para que todos juntos pensemos lo mismo, conozcamos el mismo tema y todos juntos nos alineemos, vayamos con el mismo objetivo. Sofía, quería preguntar. Sí. ¿Qué proyectos tienen más adelante? Qué buena pregunta. Mira, hay hartos proyectos interesantes. Que hay que ir de a poquito para poder lograrlos. No es fácil instaurar un gran proyecto de un día para otro, pero sí, yo creo que mi primera meta en el inicio fue mejorar la convivencia escolar. Cuando recién llegué en marzo, había muchos niños que se relacionaban muy mal, que al primer la diferencia con otros le daba un golpe. Y recuerden que nunca las personas vamos a pensar todas iguales. Siempre yo voy a tener a lo mejor una forma de pensar diferente a la suya, pero nos vamos a poner de acuerdo y finalmente vamos a lograr convivir en paz y bien. Ese fue mi primer proyecto. Después hay otros proyectos más que es mejorar los resultados académicos, porque todavía tenemos que trabajar más en eso. tenemos que subir nuestros rankings, tenemos que subir nuestros resultados, tenemos que lograr que todos los niños aprendan lo mejor posible, cada uno con sus propias capacidades. Después de eso, si nos ponemos a proyectos más a futuro, lo que queremos hacer más adelante es hacer un gran gimnasio en el colegio para que podamos hacer nuestros deportes ahí y que las clases de educación física sean en ese lugar y no en el patio, que a veces interfieren las horas de clase también, o a veces les llega mucho frío o a veces mucho sol. Gaspar. Que tengo que hablar de la convivencia sobre que los juegos que tienen los niños, eso que se pegan, y uno dice, ay, pero juego. ¿Qué piensan sobre eso ustedes? Mira, qué buena tu pregunta, Gaspar. Hay muchos juegos que la palabra juego parece que no está bien utilizada en esos casos. Porque hay juegos que ustedes creen que son juegos, pero definitivamente se transforman en algo que no es un juego y que es algo violento y agresivo. Sobre todo que esos juegos que parten como con golpes, parten de ese modo, pero nunca se sabe cómo termina. Porque primero yo lo empujo a él y digo es un juego, pero resulta que después él se cae y le duele y él se enoja y me responde de un modo que ya dejó de ser juego. Por eso es que ese tipo de juegos no son adecuados. Y tenemos que tratar de hacer, porque hay muchos, muchos juegos de los que sí son adecuados. ¿Cuándo es un juego adecuado? Cuando todos lo pasamos bien, cuando todos nos respetamos. Ese es un juego adecuado, cuando lo pasamos bien. Ese es como el primer principio que tiene que tener un juego, que nos tenemos que entretener, pasarlo bien, sin agredir a otros. Que nadie se sienta mal. Exacto. Pasarlo bien sin que alguien se sienta sin mal. Sin que alguien se sienta mal. Bien. Martín. ¿Y si nadie hace caso? ¿Y si nadie hace caso? Mira, yo no estoy de acuerdo con eso que tú dices, porque yo me he dado cuenta que en este tiempo los niños han ido aprendiendo mucho a mejorar su trato. Incluso te digo que han aprendido también los papás. Al principio había muchos papás que planteaban su inquietud y sus molestias de una forma así muy enojada. Y de a poquito se han ido dando cuenta que si todos ponemos de nuestra parte, mejoramos la convivencia. Si a nuestros hijos le decimos, si otro niño te pega, no le pegues tú también, sino que anda a pedirle ayuda a un adulto, o busca un compañero, o un profesor, una profesora, y resuelves tu problema. Y hemos aprendido también a resolver problemas. Con la tía Luisa siempre tienen algunas actividades que yo sé que en los quintos han tenido, que son de conversaciones, de unas intervenciones específicas, que es para aprender a relacionarse bien, ¿cierto? Martín. Si él te pega, tú tienes que decirle a la tía, y la tía y el tío han utilizado como para pegarle todo eso. Pero no así como, sino que cuando él lo moleste. Mira, eso es lo que yo recién te decía, que cuando algún niño le pega a otro, antes de defenderse con un golpe, es mucho mejor buscar ayuda de un adulto para que puedan resolver ese conflicto de la mejor manera. ¿Cierto? Así que muy bien el consejo que le dieron los papás a tu hermanito. Claro. Sí, igual me gustaría saber si pudieran abrir otros talleres como, por ejemplo, un taller de cueca. O algo así, o porque igual me gustaría, o sea, si harían un gimnasio, igual sería bueno que tuvieran así como elementos de gimnasia rítmica igual. Sí, pues no, eso es nuestro gran sueño. Vamos a tener el día de mañana, si Dios quiere, un gimnasio donde podamos tener todos esos implementos para hacer esa gimnasia rítmica, para hacer esos juegos que tú dices, y también a mí me parece muy interesante tu propuesta o tu idea de tener un acle de cueca, que a lo mejor podría ser en el mes de agosto, para que nos preparemos para el Día de la Chilenidad. Sí. ¿Cierto? Buena idea. Sí. ¿Cuáles son las expectativas para la próxima peña que se va a desarrollar prontamente, el día sábado? Esta peña viene, pero muy en grande. Es una peña que tiene de todo. Los papás están preparadísimos, tienen stand con todo tipo de comidas que van a estar exquisitas. Los niños se han preparado en todos los cursos con sus bailes. De hecho, mañana tenemos un ensayo parcial por bloques y pasado mañana tenemos el ensayo general. porque sé que va a resultar todo precioso. También hay papás que están ya muy preparados para esto, también hay profesores que están ya con sus trajes listos para venir, yo también ya tengo mi traje listo para venir ese día, y creo que va a ser un día muy lindo, porque ¿saben por qué? Porque lo más importante es que ese día toda la comunidad del Colegio Leonardo da Vinci nos vamos a unir para pasar esta jornada todos juntos. Es un día de armonía, un día en que nos vamos a conocer más, los profesores con los apoderados y los hijos, ustedes mismos también se van a relacionar de otra manera, no en la misma hora de clase. Es un día y una actividad muy linda de colegio y creo que va a resultar maravilloso. Uh-huh. ¿Cuál cree que son como los desafíos que tiene la comunidad escolar para los próximos años? Es decir, ¿qué es lo que se proyecta en el tiempo? Por ejemplo, poder hacer participar más a la comunidad que está alrededor del colegio, incentivar la organización entre los padres, etc. Mira, como hace un ratito también hablaba de los desafíos, esos desafíos, el que tú me acabas de mencionar, es uno de ellos, el trabajar con los papás de manera más unida, porque sabemos que todo niño tiene una familia atrás que es la que hace que este niño avance o no. A veces podría haber un niño que tiene muchas dificultades, del tipo que sea, y cuando hay una familia atrás que lo apoya, ese niño sale adelante con mucha facilidad. Por eso yo les decía hace un ratito que es importantísimo lograr afianzar mucho más todavía esta alianza familia-colegio, y lo estamos de a poquitito haciendo con estas charlas donde estamos uniéndonos con los papás. Estamos trayendo también a otras personas especialistas en las diferentes áreas y de a poco también vamos a ir incluyendo al resto de la comunidad, como por ejemplo con las actividades Kikros, con las actividades del reciclaje, que después vamos a incluir a todos los vecinos también para que puedan traer acá sus productos para reciclar. Uh-huh. El resto del ACLE, ¿qué más quiere preguntar aquí a la directora? ¿Ah? Preguntémosle de su época de estudiante, ¿cómo se portaba en el colegio? ¿Qué tal era? No, yo me portaba bien, me gustaba mucho ir al colegio, tenía buenas notas, así que me gustaba hasta dar pruebas, porque después me gustaba ver la nota que me sacaba. Las pruebas sorpresas. Las pruebas sorpresas también me gustaban, me gustaba ir al colegio. Y después la universidad también me gustó mucho. Me fue bien, menos mal, y siempre me ha gustado lo que hago, trabajar con niños. He trabajado en diferentes etapas de la educación, he trabajado con niños pequeñitos, como educadora de párvulos, después como psicopedagoga trabajé con niños un poquito más grandes que tenían alguna necesidad, algún problema de aprendizaje. Después trabajé harto tiempo en la universidad también haciendo clases a alumnos más grandes, a adolescentes. Y después con alumnos de media, con alumnos de básica, he trabajado con todo tipo de edades. Ya, usted tiene preguntas. La psicopedagogía, ¿qué es la psicopedagogía? Psicopedagogía es una persona que le ayuda a los niños que tienen algún problema de aprendizaje. ¿Algún? No, es un trastorno de aprendizaje, que puede ser leve o puede ser más severo. Por ejemplo, las tías de TIE que van a veces a las salas. Sí, las tías de TIE a veces van. Claro, y que a veces se quedan dentro de la sala, algunas de ellas son psicopedagogas. O de educadoras diferenciales, que es más o menos. Él va al psicopedagogo. ¿Y qué se acuerda de su infancia? ¿Qué es lo que nos puede relatar de su infancia? ¿De la infancia? ¿De la infancia? ¿De la edad que tienen los chiquillos? Los no. chiquillos tienen como sí, entre 12, 13 años. En el campo, iba al colegio, pero las vacaciones eran en el campo. Llegaban mis primos también, andábamos a caballo, teníamos todos esos juegos de primos en grupo. Era muy entretenido porque además yo tengo 7 hermanos, o sea, 6 y yo, somos 7, y jugábamos mucho entre todos los hermanos, éramos más encima los primos, los amigos, éramos muchas personas. Lo pasábamos muy bien en los veranos y en las vacaciones. Uh-huh. Otra pregunta. Más fuerte, por favor, para que se escuche. ¿Cómo era la economía? ¿Usted cree que fue mejor antes que ahora o ¿La economía? Mira, qué buena pregunta. Mira, yo creo que Chile ha ido pasando por altas etapas y hay varias concepciones diferentes y formas de ver eso. Hay personas que consideran que hoy día estamos mejor que antes y a lo mejor económicamente en algunos aspectos sí, pero en otros no. Porque además hoy día está el tema de la globalización, en que todo el mundo está más unido, de algún modo, con las comunicaciones y con todo. Por lo tanto, hoy día en Chile también tenemos más acceso a muchas cosas que antes no teníamos. Por ejemplo, esto que hoy día todos ustedes tienen celulares, yo, todo el mundo, antes no teníamos ni teléfono. Y había, yo vivía en el campo y no había teléfono, ni siquiera en mi casa. Pero eso también ha traído otras problemáticas. Por ejemplo, que la gente, entre comillas, esté más informada, pero menos comunicada, porque se comunica menos entre ellos y prefiere más ver una pantalla o un teléfono que verse a las caras. Toda la razón. Esos son los pros y los contras que tienen los avances tecnológicos y el avance en el tiempo. Juan Carlos. ¿Le gustaría cambiar algo del colegio? Cambiar. Nada, porque me encanta el colegio, pero a lo mejor mejorar algunas cosas sí, lo que estábamos recién hablando, pero cambiar no, yo creo que esto es un colegio que tiene su identidad propia, es un colegio muy lindo, un colegio que de verdad, yo creo que cuando ustedes se van de aquí del colegio y salen afuera, por la forma de pensar de ustedes y de actuar, se ve que entonces las personas van a decir, ese es un niño que estudia en el colegio Leonardo da Vinci. Porque es un niño que, por ejemplo, si va caminando por la calle y encontró un papel o una botella, lo va a tomar esa botella y va a decir, oh, yo la voy a guardar porque la voy a llevar al punto de reciclado del colegio. Martín tenía una consulta. Martín. ¿Qué no simplemente porque más fuerte, por favor. ¿Qué no simplemente porque la gente ocupe celulares y todas esas cosas tecnológicas no significa que solamente por eso no haya más comunicación? Porque puede que uno no quiera hablar con una persona porque no quiere. Mm-hmm. Ya, bueno, ¿cuál es tu pregunta? Era un comentario. Ese era un comentario, claro. Ya. Sí, tiene razón. Acá Sofía quiere... Igual si quisieran poner así como algo nuevo en el colegio, así como un punto de libro o algo más, ¿qué sería? Mira, a lo mejor, porque en este minuto, si tú lo analizas, tenemos el reciclado, en el punto limpio que tenemos, ya reciclamos todas las cosas casi, y además en el aula verde está el compost. Y en el hall de entrada, acuérdate que se puso... lo de reciclar las cosas tecnológicas. Pero ¿saben qué nos está faltando? Algo que hace mucho, mucho daño a la tierra. Plástico. No, porque eso ya está ahí. ¿Qué será? Las pilas. Las pilas nos va faltando reciclar. ¿Y saben cómo se hace? No se reciclan, pero se meten adentro de una botella y se llena eso con cemento y se lleva a un lugar, porque parece que, creo, no, yo no sé tanto de eso, a lo mejor ustedes podrían averiguarlo para la próxima, que en la pila cuando está metida dentro de este cemento no produce tanta radiación y tanto problema al resto. Así que a lo mejor eso deberíamos agregar. Sí, buena idea. Mati, ¿usted tenía...? Ya. Juan Carlos. Más fuerte. ¿Usted cree que más adelante hagan eventos grandes aquí en el colegio? Así como antes que hacían torneos. De hecho, va a haber un festival de bandas, va a haber también una competencia, va a haber una corrida familiar que saldríamos todas las familias del colegio, los niños con sus papás, sus mamás, eso va a ser un día sábado. Yo creo que igual tenemos varios eventos que se van a realizar este año. Lo que pasa es que son más a fin de año cuando ya mejora el tiempo. Pero alguno nuevo, capaz que no era... ¿Alguno nuevo? A ver, ¿cuál te gustaría? ¿Cómo qué idea podría ser? No sé si Lo que hemos pensado, algunos proyectos que tenemos, es pensar en debates y ahí invitar a niños de otros colegios para hacer unos buenos debates y con, como competencia, así, con premios y con lugares, con tiempo, como se hacen los debates. Bueno, además, la, esa actividad con las bandas del colegio también esperamos transmitirla a través de la Radio Da Vinci, así que también hacer la invitación a las personas que nos están escuchando para que puedan escuchar esa otra transmisión que vamos a tener y también la programación diaria. Perfecto, porque ahí están invitados de bandas de varios colegios, de varios lugares. Esa es una actividad linda y grande también. Sofía, no sé, hay varias preguntas. Bueno, igual, alguna idea que podría tal vez tener es que podríamos hacer como una marcha por la contaminación de agua o algo así, porque mi hermano ha hecho dos veces, así como una mini marcha. Entonces podríamos hacer todo el colegio que lleve un cartel, así como de agua, de plástico que se usa, de los mares y cosas así. Oye, buena idea, Sofía. Lo encuentro muy buena idea. A lo mejor tú se la podrías proponer al centro de estudiantes para que ellos, como un estamento más organizado, lo puedan organizar a nivel de alumnos. Convencemos también, porque necesitamos a los papás que nos ayuden, convencemos también a los papás y hacemos una marcha para que también vean que el Colegio Leonardo da Vinci en toda la comunidad es un colegio que se preocupa por el medio ambiente. Muy buena idea. Sí. ¿Usted? Sí, sí. Y van a ver de nuevo, ya hubo y van a volver a ver. En uno, acuérdense que el primer semestre hubo recreos entretenidos y ahora también van a empezar a ver los recreos entretenidos en esta última parte donde van a hacer torneos. Eso lo hicieron los del tercer grupo. Ya. ¿Quiere, hay algún otro comentario? Porque ya estamos listos con la entrevista. ¿No? Sí, con respecto a eso del torneo de fútbol, tratar de decirle a los centros de alumnos que cuando salieron a elegir por curso, la mayoría de los cursos fue como que salían, ya yo quiero, pero el día que llegó el primer partido, nadie se presentó. Es ser como que alguien puntual, que se organice y que vaya ese día, que juegue lo que sea el torneo, que no sea más abandonado. Porque en la final que jugamos nosotros con el tercero A, faltaron hartos jugadores a nuestro equipo, entonces, y yo tuve que jugar por un compañero y tratar de que las instrucciones sean como más puntuales. Mira, qué buena tu observación, porque tal vez eso significa que el centro de que al centro de alumnos le faltó un poquito más de organización. Como por ejemplo, si tenían registrados con anticipación a los niños que iban a jugar, tenían que preocuparse que esos niños llegaran a jugar ese día del campeonato. No sé, como por ejemplo, de este curso ir a preguntarle si van a jugar el día, claro. Si van a sacar otro. Claro. Comprometerlo con anticipación. Sí, claro. Por ejemplo, el día antes voy a jugar mañana. Exacto. Para poder organizarse. Muy buena idea. Sí, ya. Como lo hicieron el año pasado, varios jugadores faltaron. Ya. Fue injusto, da igual lo que se creía. Muy buena idea. Usted puede ir libremente también a hablar con los alumnos del centro de alumnos para que se preocupen de tomar esa idea que usted tiene. Claro. Porque es buena. Ya, estamos justo en el tiempo, sí. Agradecemos a la directora Verónica Maturana por haberse hecho un tiempito, ¿cierto? Y compartir con nosotros acá de el ACLE de la Radio Da Vinci. Invitamos a las personas a escuchar la radio, a toda la comunidad escolar y a la comunidad de Rancagua y de sectores aledaños. Estamos para Rancagua y el mundo a través de www.radiodavinci.cl. También nos pueden enviar algún correo electrónico a info@radiodavinci.cl o rcdv.rancagua@gmail.com. Eso sería todo. Muchas gracias a todos los entrevistadores y por supuesto a la directora. Así que los dejamos hasta acá y pueden escucharnos el día sábado en la punto inicial, inauguración de la radio en la peña del colegio. Muchas gracias por la invitación. y que todos los niños del Colegio Leonardo da Vinci sean unos niños felices. Muchas gracias. Gracias. ¡El aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Excelente! Los entrevistadores. ¡Ah, lo hizo con los aplausos!